Usina Negra, noticias, informes, notas, reportajes. Está bueno, me gusta cada vez más el título, ¿eh? Usina Negra, sí. Usina Negra. Sonando cortina, 16 horas 8 minutos, Usina Negra, un programa más de este informativo noticiero. ¿Qué más, Diego? ¿Qué es Usina Negra? Usina Negra, un rejunte de información y propuesta de miércoles a la tarde, a partir de un asado un día, por sí, un eso. Domingo que, che, bueno, vamos con algo, vamos. Sí, sí, sobre todo darle un espacio de información y difusión a lo que pasa por aquí. Por ahí, sí. ¿Cómo va todo? Bien, acá volviendo después de haber estado fuera del programa la semana pasada por estuvimos cuestiones todos laborales. Agua, miércoles pasado, agua en este espacio de 16-18, música sonando. Para todos los que nos escuchaban, no sé, por internet o por la red nacional de medios alternativos, como ahora estamos sonando, miércoles pasado no, yo andaba de vacaciones, ya hacía un miércoles que tampoco estaba, había estado el cumpa Javi. Hicimos el programa con Javi ese día, salió con varias notas también, estuvo bueno. Bien, y bueno, y el miércoles pasado seguía de vacaciones, disfrutando de ahí lo que quedaba. Y bueno, con compromisos acá el cumpa Claudio. Acá estamos hoy intentando recopilar toda esa información que hay muchísimo, muchas cosas están pasando. ¿Te escucha bien? ¿Tiene buen Yo retorno? escucho, ahí sí, perfecto. Yo acá, sí, muy bien. Bueno, varias cosas están pasando en la comarca, por el país también, en la zona, muchas movidas, muchas organizaciones, llegó la primavera y pareciera que todo se agita, repente. El polen que hace que todos tengan alergia y empiecen a salpicar un poquito de opinión a las cosas que quieren imponer. ¿Le parece que intentemos arrancar estas dos horas hasta las 6:00? Dale, podemos mirá. Arrancar con algo que para mí fue un tema importante esta mañana. Se hizo una sesión del Consejo Deliberante, en realidad en particular para tocar un tema que era el de cambiar el nombre de la calle Julio Argentino Roca por el de Eva Perón. Y bueno, este proyecto se presentó hace dos días, empezó a generar mucha... Por lo pronto hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el cambiarle a el general Roca a la calle Roca, el nombre de este personaje genocida que se venía discutiendo ya de otros momentos, que había habido otra presentación de un proyecto hace un tiempo atrás y que había sido frenada en su momento. Lo que se llama cajonía. Exactamente, ¿no? De alguna manera, sí. Por un lado fue mandado a comisión el proyecto en un primer momento y después ahí sí quedó como perdido por los comentarios que llegaban, que también está en relación a cuál era la posición de la concejal Gori en ese momento. Hago un paréntesis. Dale. En esa estábamos naciendo como radio. Radio La Negra nace desde lo que fue una comisión directiva, la agrupación Roja y Negra en la UNTER, nace de ahí transmitiendo por internet y en uno de los primeros programas de este tipo informativo y queriendo abarcar lo que estaba pasando un poco por aquí, llamamos por teléfono al Consejo Deliberante luego de haber presentado ese proyecto de cambio de nombre, tenía que ver con un nombre de Merichi Weus, que tiene que ver con un grito de victoria para cambiar... por el nombre de Julio Argentino Roca, que tiene ese nombre hoy la calle. Entonces, hablando en ese entonces, Raúl García era presidente del Consejo Deliberante, nos comentaba de que le apoyaba como políticamente correcto al discurso, ¿no? de cambiar el nombre de un genocida, que en el cual también tenía sus situaciones, y se comprometía a llevar adelante a la discusión en la mesa del proyecto, y bueno, eso nunca ocurrió. O sea, en eso de que quede cajoneado, donde fue un proyecto donde tuvo participación, fueron reuniones, fueron encuentros de comunidades y de ciudadanos que fuimos, nos acercamos y dimos nuestra opinión, ¿no? Y que bueno, en sí las comunidades habían aportado ese nombre de Marichi Boy, nos parecía como acompañar ese, uh-huh, ese justo cambio de nombre, ¿no? Sí, en este caso... ¿Qué pasó hoy? Hoy había una sesión en la cual se iba a discutir un proyecto que había sido presentado el lunes, sin haber sido puesto en difusión. Esto habitualmente lo que tiene que hacerse cuando se presenta un proyecto y se va a discutir es dar a conocer esta información para que la gente se pueda informar y pueda tomar una participación. Existe la Banca del Pueblo, que es este espacio que hoy se fue a ocupar por parte de algunas organizaciones, en general de pueblos originarios, del pueblo de la comunidad de Mapuche, planteando esta posición. También estuvo ahí la ex concejal Teresa Uve, que fue la que habló en nombre de lo que es la Banca del Pueblo, apelando a este proyecto anterior en el cual el pedido de las comunidades originarias era el de Casimiro Buenelaf, un lonco de la comunidad, que se había dedicado a trabajar a la educación y hablaba Rubén Curricoy, compañero también del programa Huescum, en el cual él planteaba de alguna manera rescataba la figura de Casimiro Buenelaf y hablaba en particular de lo que significa el General Roca para los pueblos originarios. ¿Tenemos un audio para escuchar? Sí, y comentar quizás, no sé si lo dijiste antes, que también estaba acá mirando botoncitos y computadoras, teniendo en cuenta el proyecto que hay en vigencia, que tiene que ver con el oficialismo y que es el cambio de nombre por el nombre de Evita, ¿no es cierto? Acompañando este cambio a nivel nacional del billete, la cara del billete de Roca, el billete de 100. Y bueno, desde lo local estábamos queriendo impulsar esa situación a nivel nacional, cambiar una figura en un billete. Bueno, desde acá volver a impulsar también esa situación de cambiar el nombre de una calle, pero desde el oficialismo proponía seguir esa línea y acompañar el cambio de Roca en la calle por Evita. Así es. Tenemos la discusión del día de hoy. Se presentan distintas posiciones de algunos concejales y habla Teresa Uve y detrás la posición de Rubén Curricó, el compañero de la comunidad de las Huaytecas. Nosotros hoy venimos no a agredir la iniciativa de levantar un homenaje a la señora Eva Duarte de Perón. Venimos a discutir una cuestión que tiene que ver con nuestro pueblo. Ya se presentó alguna vez en este consejo, algunos de los concejales que están aquí presentes también fueron parte en ese momento cuando se presentó el pedido de cambio de la calle por el de don Casimiro Buenelaf. Venimos nuevamente a eso, a ver que no se borre la memoria. Yo escuchaba por ahí de repente atentamente lo que se decía dentro de los alegatos para cambiar el nombre por Evita Perón. Y decía la cuestión de reivindicación histórica. Y a nosotros nos vino un genocidio encima. Exterminaron a parte de nuestro pueblo, mataron a muchísimo de nuestra gente. ¿Cuándo va a haber una reivindicación sobre nuestro pueblo? ¿Cuándo se va a respetar la memoria de nuestros mayores? Nosotros no pedimos el nombre de alguien que fue un guerrero, pedimos a alguien que fue un quimche, que fue un educador, que fue alguien que compartió con muchos de ustedes. Hasta los que no lo conocieron saben quién era don Casimiro Buenelaf. Don Casimiro Buenelaf, todavía hoy en su casa se levanta un revuelo, un altar ceremonial. Es el único altar ceremonial que hay dentro de este pueblo mapuche, donde participan gente mapuche y no mapuche. Miren cómo fue su legado. Todavía hoy se está levantando, cada vez que se levanta un muñeco chupando, hoy por hoy, todavía ese lugar permanece intacto para eso, para que dos culturas o más culturas sean parte. Cuando pedimos que se cambie el nombre de la calle del General Roca por la de don Casimiro Buenelaf, es cambiar eso y reivindicar eso, reivindicar la historia de nuestros mayores, de aquellas personas que lo merecen. Y lo merece la persona que es de este pueblo. No estamos pidiendo el nombre de alguien que no es de este pueblo. Él estuvo acá, se crió acá, más allá de ser de Cusame, de acá nomás a unos kilómetros. Él fue herrero, fue músico, fue educador de la lengua. Cada vez que uno iba a la casa y le golpeaba la puerta para entrar, él agarraba y tenía la disposición para charlar, compartir, matear, compartir. Principalmente eso, compartir. Es eso lo que nosotros venimos hoy a pedir. Que se revea esta cuestión. Que si se cambia el nombre de la calle de Don Casimiro, General Roca, que sea por Don Casimiro Bonelá. Hay un montón de calles importantes de esta ciudad que merecen el nombre de Doña Evita, capaz. Pero esta calle no. Esta calle no es por capricho. Esta calle es por una cuestión de reivindicación histórica. El General Roca fue un genocida. Don Casimiro Bonelá fue un educador. Podemos poner eso en la balanza y ver, pues, qué es lo que pesa más. Hasta ahí mi palabra. Gracias. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque están las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1 Impecable la participación del Cumpa, de la comunidad de las huaytecas. Un discurso, a ver qué dejó la pregunta, ¿no? Ahí servida. Sí, ¿usted estuvo ahí? Yo estuve ahí, muy claro. Hola, Turca. ¿Cómo Hola. Estás? Saludamos. Buenas tardes. Turca. Llegó la Turca que íbamos a charlar en un rato por el tema de lo de todos del teatro, por el teatro, etcétera. Y bueno, y de repente le invitamos a que pase. Estuvo escuchando con nosotros el audio afuera. Y bueno, sí, a mí me surge esto que incluso también en un momento antes del cierre yo dije también lo que pensaba en relación a que es necesario en este sentido la reivindicación histórica, la participación de los pueblos originarios, de las comunidades que se reivindican y pelean desde ahí a la hora de reparar eso. En la toma de decisión de cuál va a ser el nombre de la calle, y eso es lo que no estaba planteándose y que no se podía entender también de parte de los concejales que igualmente votaron el proyecto que finalmente no salió, pero que... Sí, yo agradezco que haya gente que tenga tanta claridad y que nos enseñe a respetar, ¿no? A respetar sí. lo que tenemos que, o sea, es como poder verlo, ¿no? Poder decir, bueno, gracias porque no, hay veces que estamos tan obnubilados con un montón de cosas que no podemos ver la importancia de determinadas acciones, ¿no? Entonces, creo que eso, que ya escucharlo a él ya te deja sin palabras, te deja diciendo, bueno, ya dijo todo y yo agradezco que lo haya hecho. Sí, esa, bueno, un poco la discusión que se dio en todo el Consejo Liberante, muchas veces da la sensación, vos, es muy fuerte la, por lo menos la percepción que yo tuve, que las posiciones ahí adentro ya entran puestas, ¿no? En muchos de los concejales, y que te hace ruido, porque muchas veces queda como una especie de sensación de diálogo, de no diálogo, nadie se está escuchando, ya está todo, un poco es fuerte esa imagen, cuando por ahí, no sé cómo... O le opera a cada uno esto ahí adentro, pero era muy fuerte el testimonio de Rubén y muy emotivo y verlo a él en la situación. Otros testimonios que también se cruzaron y fuerte la sensación de que no hay, de que por ahí no se está escuchando del otro lado. Sí, si no escuchás esto, si no lo escuchás de verdad, digamos, tiene como un... se siente esto, se siente que hay algo que está prehecho, ¿entendés? Sí. Porque si vos lo podés escuchar, decir y listo, ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Si no, te das cuenta claramente que hay algo que está prehecho. Sí. Y creo que mi sensación, y bueno, por ahí también tiene que ver con esto que vamos a hablar después, sí, es, bueno, pues desde que yo llegué acá, o sea, yo llego a un lugar y entonces el mundo empieza cuando yo llego. Sí. No es así, digamos, sí. De ahí la propuesta que viene desde el consejo, desde el Poder Ejecutivo hacia el Consejo, de ocupar la fecha de la sesión del 17 de octubre como un día emblemático del Partido Peronista, para hacer una reivindicación del nombre de una peronista como lo fue Evita, ocupando un espacio donde durante muchísimo tiempo hay una lucha de reivindicación por esa calle, o sea, pisando uh-huh. eso que decís eso, vos. Claro, es la nueva. No, sí. Me encantaría que se cambien un montón de nombres de calles. Claro. Y hay un montón de gente a la cual reivindicar. Claro, pero exacto. Es un trabajo que se viene haciendo, claro. Y entonces por respeto a ese trabajo que se viene haciendo, listo, no, sí. Digo, si estuviéramos mirando y estaríamos mucho más disponibles, ¿viste? Claro. A mí me parece que es como una cuestión de, no, yo tengo este objetivo, voy para adelante, miro lo que quiero, sí. y me parece que nos perdemos la oportunidad de darle el espacio y la voz a un montón de personas que se lo merecen. Claro. Entonces, es como, ¿viste? Ahí es donde yo decido con algunas posturas. Y no creo que Eva Perón no se merezca una calle, y me encantaría que el Che Guevara tenga una calle, sí. Y me encanta, digamos, no, como, está buenísimo. Claro. Porque hay gente que laburó un montón para que las cosas cambien. Con sus pros y sus contras, y después discutimos, ¿no? Ideológicamente lo que cada uno crea que creyó que está mejor o peor. Pero, digo, en este proceso, vos agarrás, digamos, ¿no? Vos tomás el poder, y acá hay un montón de cosas que ya estaban haciéndose y que ya se estaban construyendo, y gente organizada, ¿no? Y ya se habían discutido cosas, y está bien, vos por ahí no estabas. En ese sentido, se lo escuchaba por distintos medios, ¿no? Al concejal que acompaña a este proyecto, no me acuerdo ahora el nombre, pero decía que con el simple hecho de sacar el nombre de Roca, reivindicaba a los pueblos originarios. ¿No? Sí. Como que ya, o sea, le estamos haciendo a chicos. Sin, ¿no? Como escuchar diciendo, a los pueblos originarios. Sí, claro, exacto, diciendo, sin escuchar a los pueblos originarios. Se lo estamos haciendo. Yo creo que lo que mejor, lo que te conviene a vos, claro, mirá, teñite de rubio que te va a quedar bárbaro. En esa posición en la que se paraba en el discurso, como diciendo, lo estamos haciendo nosotros. O sea, hoy tenemos el poder y lo estamos haciendo porque creemos que estamos también reivindicando eso. Cuando uno se aleja un poquito y lo ve en esto que hablábamos antes, ¿no? Cómo baja desde Nación toda esa imagen del peronismo, Evita, el billete de 100, la nueva impresión, las flechas reivindicativas del poder de turno hoy, ¿no? El color del poder. No lo siento orgánico yo. Siento que de repente, bueno, si Cristina le quiere poner al billete, o sea, sacar a Roca, por ahí es más orgánico, hasta más, es más orgánico en ese proceso, ¿no? Que por ahí. En la pirámide lo veo como una chupada de medias local. Exactamente, no es orgánico. Es una pero actitud. No fue una construcción social. Claro, bueno, hizo. Yo apuntaría a eso. Claro, todavía, para mí lo fundamental es, no estuvo pensado como una construcción social. Y esto tiene que ver con un sentido de la forma de construcción política en la que queremos pensar la comarca, cómo nos organizamos, cómo afrontamos problemáticas locales, bueno. Construyamos desde abajo, no vengamos con una línea que ya viene y se instala. Entonces me parece que en esto es lo primordial, poder escuchar qué pasa la gente de la comunidad mapuche, que es la principal afectada por la imagen de Julio Roca, por ejemplo, o qué pasa con otras organizaciones que están laburando con otros temas, y vuelve a pasar muchas veces exactamente lo mismo. Exactamente, por eso digo, estamos en la Patagonia, ¿no? En este tema, digo, estamos acá, estamos justo acá. Entonces... Acá nos encontramos, hoy nos encontramos todos y bueno, discutamos eso. ¿Qué pasó después de la voz del Cumpa de la comunidad de las Huaytecas, Rubén, exponiendo claramente lo mismo que estábamos diciendo nosotros, pero sí, ante los concejales en cuestión, que eran los que tenían que elegir. ¿Qué pasó después? Bueno, el cierre fueron hablando de nuevo varios de los concejales, yendo desde las cuestiones más burocráticas, como de esto es acorde con la presentación del día del número de la... montón de como datos burocráticos que pasan de largo y que eran utilizados como argumentos, ¿no? Ojo, también esto, gente que trababa la cosa por no por la discusión de fondo, sino por lo que pasa con las presentaciones y lo legal, digamos. Y por el otro lado, sí, posiciones que planteaban el problema de acá hay que esto tendría que haber sido difundido, no hubo tiempo para que las organizaciones y para que la gente sepa de esto y puedan presentarse los recursos para, por lo pronto, ocupar la banca del pueblo, ¿no? Que fue lo que termina sucediendo porque de costado se enteran de la presentación del proyecto y van y ocupan el espacio. Y por lo pronto la otra gran situación que era esto de la comunidad a partir de distintas personas que se presentaron conjuntamente con lo de la banca del pueblo planteaban desde distintos costados la defensa del nombre de don Casimiro Bonelaf. Después posiciones varias de los concejales que argumentaban como sin escuchar y el cierre fue una primer votación que se hace para ver si esto pasaba a comisión. No pasó a comisión, se votó directamente, eso fue lo que sale como primera votación. La segunda fue 4 votos a favor de que se cambie el nombre por el de Eva Perón y 3 abstenciones, con lo cual la situación quedó, como es un caso especial que necesita una mayoría distinta, son 5 votos a favor, no alcanzó eso, entonces el proyecto no fue aprobado. Ese fue el cierre, digamos, de la situación. No se cambia ni por Eva Perón ni por Casimiro Buenelaf todavía. Y seguimos eso era... a Roca. Seguimos con Roca, digamos, ¿no? Eso igual sigue siendo, por ejemplo, una de las cosas que charlábamos como afuera, ¿no? Te sigue quedando el gusto de que en realidad sigue estando Roca, ¿no? Sí, pero no perdamos de vista al norte, porque si cambia el nombre de Roca por Evita... Es que la lucha cambia, no es que se acaba, pero esa reivindicación específica donde se había tomado el punto a la calle para que sea históricamente, porque no deja de ser un punto local, regional o como fuese, importante, un hito importante para poner un nombre de un miembro de la comunidad originaria. Si esto pasa con una calle nueva o una calle que se llame, no sé... pongámosle un nombre, X. Otra, a mí se me ocurre, mientras charlábamos me salía Sarmiento, tan fácil. Pero saquemos eso porque sería entrar en otra discusión sobre otro prócer y sobre otra situación, pero no sé, supongamos que hay una calle que se llame Ídolo y se la cambie por Casimiro Buenelaf y se reivindica a un miembro de la comunidad que no deja de ser una reivindicación porque pasa a ser nombrada en un montón de... Bueno, lo que implica ser un nombre de una calle... Pero no es la lucha, o sea, no es el punto, se perdió esa... ¿Por qué no hacer las cosas excelentes, no? ¿Por qué no hacerlas perfectas si podemos? Sí. Podemos hacerla casi bien, podemos hacerla más o menos, pero si las podemos hacer bien. Por eso digo de que no deja de ser la continuación de la misma lucha, o sea, frenar este proyecto es también seguir buscando que a Roca se lo elimine... con un nombre de pueblos originarios, con un significado de pueblos originarios. O sea, ahí va, creo que es el punto. Porque fue un genocidio. Batalla del Estado.

Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. 10 años de... Título comunitario. Asamblea. Asamblea. Asamblea. Creatividad. Lucha. Tanque de trabajo. 10 años de sembrar esperanza. Paciencia. Aguante. Días. Vaca. Producción. Agua. Agua. Libertad. Agua. Comunidad. Agua. Creatividad. Autogestión. Barro. Territorio. Identidad. A 10 años de Tierra de Dignidad. Bueno, la idea es juntarnos todos y todas, los vecinos, las vecinas, los amigos, a compartir ese momento, ¿no? Estos 10 años que lleva la toma. Así que bueno, están todos invitados. Arrancamos al mediodía con Locro en la feria. A partir de las 21. Fiesta. Bandas en vivo. Comparsa afro. Nacida y malcriada. Buffet. Cerveza casera. Empanadas de fide. Nuestra fotografía. 10 años de Tierra y Dignidad. Entrada a La Gorra. Centro Cultural Eduardo Galeano. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen. Y ustedes que para hacer este programa que le pidieron permiso al Confer, le pidieron permiso, ¿eh? Hay que pedir permiso al Confer, ¿eh? Esto es Usina Negra, por la 90.1, popular y libertaria. Ahí estamos, seguimos en Usina Negra. Continuamos en esta tarde hasta las 18 horas. Con un poco de información y esta vez con una comunicación. Le apago el micrófono al amigo Claudio. Estamos continuando lo que arrancamos el programa. Esto que fue esta reivindicación de los pueblos originarios en eliminar a Roca de la historia, de las calles. Y en Bariloche el viernes pasado ocurrió un hecho interesante a partir de una organización social y de una cooperativa que se llama Primero de Mayo, que fue intentar derribar al emblemático estatua del general Roca mirando hacia el lago Nahuel Huapi. Estamos en comunicación, Claudio. Así es, estamos en comunicación con José, miembro de la cooperativa Primero de Mayo, quienes estuvieron en este 11 de octubre en este intento de derribar la estatua de Roca. José, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, me he cortado, pero sí, te estoy escuchando. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco qué es la cooperativa y cómo llegan a esta decisión de lo del 11 de octubre con respecto a la estatua de Roca. Bueno, nosotros empezamos a organizar cooperativamente hace muchos años. En el último año nos hemos incrementado como cooperativa porque se sumaba mucha gente, nos hemos conformado como movimiento, somos más de 100 personas, ¿viste? Sí. Bueno, el hecho de tirar a Roca, bueno, surge de que, bueno, en el movimiento hay muchos compañeros mapuche, más de la mitad tienen apellidos mapuche, y la otra mitad tiene una descendencia directa de mapuche, ¿no? Claro. Y esto surge a partir de la discusión con estos compañeros de la cooperativa y qué fue lo que pasa el mismo 11 de octubre, porque acá llegaron noticias, pero estaría bueno que vos nos cuentes también cómo fue esta movida que hicieron. Bueno, nosotros, viste, esto se decide mediante la asamblea, nosotros hacemos todo por asamblea. Un día dijimos, bueno, somos muchos compañeros mapuches que estamos acá y tenemos que hacer algo por el genocidio que está acá en la plaza. Y bueno, los compañeros deciden y bueno, decidimos ir y tirarlo. No lo logramos, tenemos una autocrítica en ese sentido, que no pudimos lograr tirarlo. Pero bueno, bien, porque ahora se va a llamar a que el gobierno tome una decisión directa y que bueno, se saque a Roca. Muchos están pidiendo un referéndum, nosotros creemos que mediante un referéndum no nos convendría, porque el pueblo siempre pierde en los referéndums porque la plata está al lado del fascismo. Claro. Y en este sentido, también nos comentaban que había habido, después de la movida que hicieron ustedes, presiones, por decir de alguna manera, que estuvieron sufriendo los compañeros de la cooperativa. Bueno, viste, lo dicho el gobernador y todo, Bueno, también queremos denunciar, viste, el golpe que sufrió una bebé de 5 meses del movimiento, ya está denunciado en fiscalía, hay denuncia, hay contratación de forense que, bueno, que se hicieron los golpes. Entonces, bueno, ahí por allá nos hacen cargo que robamos una pistola 9 milímetros, un handy, o sea, cosa que ningún compañero del movimiento sacó. Ajá. Y bueno, después, bueno, estamos sufriendo algunas persecuciones, anda policía civil vigilando las comisiones de compañeros que andan trabajando en la calle, que van a hacer ciertas delegaciones, viste, a hacer cosas, viste, están delegados, viste. Muchos nosotros repartimos en grupos, así, bueno, salimos 3 grupos, uno va para acá, otro va para allá, y hacemos, todos hacemos un poco, viste. Entonces, bueno, sí, se ha visto policía civil haciendo cierto tipo de persecución, viste. Claro. Y en esto, ¿cómo escucharon la respuesta del resto de la gente en Bariloche? Vos decías esto de la cuestión de querían sacarlo a un referéndum. Claro, nosotros queremos que en realidad se haga por una decisión política. Al ver que esta estatua genera tanta controversia en la población, decir, bueno, todos los originarios de Mapuche tenemos que bajar al centro cívico y ver al genocida todos los días ahí, siempre es algo que está pendiente, ¿viste? Entonces, bueno, decir, bueno, una decisión política que diga, bueno, si esta estatua está generando tanta controversia y todo, decir, bueno, encima que es un genocida, ¿para qué la pensamos tanto? Agarramos y la sacamos y listo. Claro. Bueno, te agradecemos la comunicación. Estamos desde acá en comunicación en cualquier momento cuando ustedes necesiten, cuando sepamos algo para ver cómo sigue la situación allá con esto que ustedes nos contaban, con estas denuncias. Y bueno, en cualquier momento volvemos a comunicarnos. Espacio, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos acá en lucha, estamos presentando desde el Consejo una presentación para que la retire la estatua formalmente, y si no sucediera así, nosotros el mes que viene estaremos tirando la estatua, como lo hicimos aquella vez, el próximo mes lo haremos, lo esperaremos al año que viene de vuelta para hacerlo. Bien. O sea que es algo que está decidido, y que si el gobierno no toma carta en el asunto, nosotros vamos a ir el mes que viene y vamos a tirar la estatua. Bien, bueno, vamos a seguir entonces qué es lo que va pasando allá y nos mantendremos en contacto. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, saludo ahí. Saludo a Nilda Mancilla que está por allá, por esta zona, que es una compañera por acá. Así que bueno, de parte de su hermano acá, que le mando un saludo. Bien, repetimos el nombre. La Bolivina, dice acá el amigo. Bien, bueno, un abrazo grande. Listo, un abrazo grande y bueno, gracias amigo. Hasta luego. Bien, José de la cooperativa y Movimiento Social, Primero de Mayo, ahí con el brazo cansado. Tener el teléfono arriba para que sí, problemas de comunicación tenemos, sí. ¿Sí? Tenemos ahí unos ruidos extraños con las comunicaciones, bastante extraños. Ahí se veían las imágenes, están publicadas en prensadelpueblo.blogspot.com. Muy interesante la visión del monumento amarrado por varias sogas y todos los cumpas tironeando de la estatua para que se venga abajo. Sí, fuerte. Me sorprendió que además plantearan que ya tienen la decisión tomada de que lo vuelven a hacer el mes que viene, digamos, ¿no? Es que no es joda, o sea, hay que sacarlo. Claro. Y la decisión parece que está firmemente tomada y que, bueno, así se hará, ¿no? Así bueno, es. Lo están dando a conocer para sumar más gente, pero bueno, también sabemos que va a haber respuesta. Va a haber respuesta, va a ser. O sea, sí. Ojalá que, bueno, no pase nada y que, bueno, no pasa nada grave y que finalmente se saque ese. Así es, que el gobernador, como lo decía, amenazó con las denuncias penales, amenazó con judicializar toda esta la protesta como suelen hacer, ¿no? Digamos, así, ¿no? Que bueno, vamos a estar ahí a tiro siguiendo este caso a ver qué pasa con la bajada y con estas mismas causas que intentan.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Continuamos, Estucina Negra por la 90.1 del dial, los que están por aquí por la comarca. Esto es Radio La Negra, Usina Negra. Estamos hasta las 18 horas. ¿Estás, Claudio? Estoy, ahora sí. Bien. Estamos en comunicación porque hoy estamos de festejo. Hoy es el día, cumple 10 años, una recuperación ahí, una toma de tierra. La recuperación de tierras de Tierra y Dignidad. Y para, bueno, celebrar eso, acompañar esta celebración desde acá, desde Radio La Negra, desde Usina Negra, estamos en comunicación con Sol. Buenas tardes, Sol, ¿cómo andás? Hola, bien. Bueno, queríamos que nos cuenten, hoy están de festejo, ¿no es así? Estamos de festejo, sí, hoy nos hemos juntado para celebrar. Después de 10 años que nos juntamos por una necesidad, hoy, 10 después, nos juntamos a celebrar y cantar música y, bueno, mucha alegría. Hablamos de una toma de tierra, pero hablamos también de un colectivo de gente que participa, que activa, que construye, que comparte. Y bueno, por ahí un poco también tiene que ver con eso, estos 10 años de celebración, ¿no? La tierra en relación a todo este otro proceso. Sí, lo vivimos de manera como muy por el hecho de que muchos no sabíamos pasar de hace 10 años atrás. Sí. No nos quedamos a la pileta sin saber si había agua, la necesidad estaba. Necesitábamos una tierra para vivir, para nuestros hijos. Y bueno, nos compartimos un grupo, a trabajar en asamblea desde el primer día. Y empezamos a ponernos como para. Esa forma sigue existiendo hasta hoy día. Bien. El grupo persiste y es muy. Sol, se nos está cortando mucho. Por ahí, si podés moverte un cachito, como para ver si podemos reenganchar la señal. A ver. Ahí. Dale, ahí te escucho. ¿Decías? ¿Sí? Bueno, te perdemos de nuevo. Sí, tenemos un problema. Si te parece, cortamos. Dale, vamos a intentar. Estamos en el medio de un bosque, entonces también la señal ahí viene, ¿viste? Así es, lo sabemos. Contemos un poquito. Ahí va, dale, arranca entonces. Contá un cachito dónde están. Bueno, el predio, ¿me escuchás ahora? Sí, ahí va perfecto. Bueno, el predio es de 52 hectáreas, 54. Es un predio fiscal provincial. No sabemos cuál iba a ser el destino. Es un bosque nativo y tiene una gran cantidad de hectáreas sembradas de pino. Bueno, en un principio fuimos 8 familias, 10, 15, llegamos a 22 familias a conformar este grupo. Y bueno, como te decía, desde el primer momento funcionamos de manera de asamblea. Las decisiones se llevan al grupo, se decide. Hay cosas que son muy importantes que no se pueden llevar adelante sino entre todos. Claro. Así que eso lo sostenemos a rajatabla desde el primer día. Y en ese sentido, el sostén colectivo también me imagino que les debe haber servido para resistir embates, ¿no? Porque me imagino que debe haber sido una movida que generó mucho ruido y que deben haber tenido resistencias por parte de mucha gente. Mira, nosotros desde un principio sabíamos que esto no iba a ser tan simple, porque era un hecho bastante, digamos, político lo que estábamos haciendo, porque es una tierra. Que si vos le ponés valor económico, es mucho. Nosotros no lo vimos desde ese lugar, sino que lo que veíamos era que la gente por ella sí tenía esas intenciones. Entonces, julio se nos inicia un juicio de desalojo, que lo tenemos, digamos, sobre nuestros hombros, todavía pesa. Claro. Nosotros nunca nos achicó eso, nunca nos tiró para atrás, porque sabíamos que la fuerza de toda la gente que estaba aquí viviendo y de la que nos apoyaba de afuera, de diferentes organizaciones y vecinos, iba a ser mucho más fuerte que la ley que se nos ponía sobre los hombros. Así que creo que eso también fue lo que hizo que avance, que sigamos trabajando en grupo, y el grupo hace que todo sea más más suave, que sea mejor para todos, ¿no? Porque si hubiera sido una familia que se... Bueno, ya sabemos cómo es, hay situaciones de enseguida, ¿no? De desalojo. Nosotros tenemos ya la instancia de desalojo legalmente, ya está. Pero esto no va a ser muy fácil, digamos. Entonces, es como que ya directamente ni pensamos en ningún desalojo, ninguna ley. Esto es una decisión nuestra de quedarnos aquí y que así va a ser, ¿no? Sí, es bien claro que es el problema de la vivienda, además es algo que socialmente sigue estando muy presente y que de alguna manera lo que se plantea acá es un derecho primario de la gente de poder tener una tierra donde vivir. Sí, claro. Bueno, esta idea, esta toma, esta ocupación surge a raíz de una inundación que hubo en el 2002, donde muchos nos pasó el agua por encima, donde muchos estaban alquilando, donde muchos pasaron el momento tan álgido del 2002 y no había donde caer muerto y no había laburo y muchas cosas y había mucha bronca. Entonces, esto hizo que la gente se juntara y que conformara este grupo, ¿no? Sin conocernos, sin ser amigos, pasamos a conformar una asamblea de 25 vecinos, 25 familias, y bueno, cada uno con sus ideas, soportes, y eso fue lo que hizo que madure el grupo, la paciencia, y bueno, el aporte de cada uno. Nosotros desde un principio tenemos la idea que, bueno, si esta tierra no la obtuvimos por medio del dinero, tampoco se puede vender por dinero. Entonces, creemos que el que vive en la tierra, la trabaja, es el que la merece. Y estamos pidiendo título comunitario. Nosotros nos conformamos con un nombre, un grupo, una asamblea, y estamos pidiendo un título para todo un grupo de gente, no un título personal para mi familia ni la de aquí al lado, sino estas 52 hectáreas, pedimos que sean reconocidas como con un título comunitario. Y eso es lo que a la provincia le desconcertó, porque brindó la fortaleza de un grupo y la cantidad de gente que estaba en pos de algo que a ellos se parece insólito. Claro, una resistencia que permite también confrontar con eso, confrontar con los proyectos políticos que a otra gente se le puede cruzar en relación a esas tierras político-económicas, y me parece como fundamental esto que contabas desde dónde se construye, cómo se resiste con eso, y todo lo que implica, ¿no?, en la cotidianidad también. El festejo que ustedes están hoy por ahí continúa más cerca del fin de semana, ¿no es cierto? Sí, hoy empezó y esto sí, bueno, esta noche nos iremos cada uno a nuestra casa. Personas, amigos, compañeros de diferentes colectivos, organizaciones que vinieron a hacer su aporte. Hay artistas, hubo una banda de canciones para niños, hubo títeres también. Va a haber un juego para los niños, una búsqueda hermosa. Y bueno, mucha alegría, hay música. Nos parecía que esto tenía, hoy teníamos que celebrarlo aquí porque es relevante en los 10 años. Estamos en un espacio que es en una construcción comunitaria donde nosotros trabajamos, donde se hacen las asambleas, donde en un momento fue el tambo, y bueno, se usa para diferentes cosas, para todo, ¿no? Una estructura de madera de 2 pisos que es como de todos. Y bueno, hoy tenía que ser aquí. Y el sábado vamos a hacer una juntadita más nocturna para recaudar un dinero, porque nosotros este ejercicio de asamblea hace que decidamos todo y que todos participemos en las decisiones. Y las decisiones también tienen que ver con el hacer diario, la juntada de dinero, la junta de materiales, bueno, vamos a ver si podemos recaudar unos pesitos, hay que entrar unos buenos miles de metros de mañera, porque vamos a acceder a una caída de agua, diferentes cuestiones que hacen que tengamos que juntar el dinero para gastos de todos. ¿En dónde va a ser el sábado? ¿Hola? Eso, ahí eso iba, ¿en dónde va a ser? Esto va a ser en el Galeano, en el Centro Cultural Galeano, en el centro, a la nochecita. Va a tocar una banda donde dos de los integrantes son vecinos de aquí, la banda nacida y malcriada, va a estar la cuerda de tambores africanos, donde también hay una integrante que es de aquí del barrio. Vamos a la presencia de las empanadas de Fidelia, las pizzas a la parrilla, tan conocidas de Tierra Dignidad, la solita de la pomarola. Una fiesta, baile y alegría para todos. Buenísimo, por ahí vamos a estar. De esta manera, vamos a seguir celebrando siempre todo lo bueno que nos vaya pasando, que varias cosas fuertes nos han ido pasando en estos 10 años. A veces salimos más afuera, a veces no salimos tanto afuera, pero bueno, en este año íbamos a hacer alguna movida y bueno, de hecho se están esperando, son 10 años, está bueno. Bueno, muchísimas gracias Sol por compartir esto, por la invitación, que después volveremos a repetir, y bueno, nos estaremos comunicando en cualquier momento. Un beso grande. Bueno, hasta luego. Un muy feliz cumpleaños para toda esa organización, Tierra Dignidad, allí en Mallín. Nos veremos el sábado. Así en es. La juntada. 10 años de título comunitario, asamblea, creatividad, lucha, tanques y trabajo, 10 años de sembrar esperanza, paciencia, aguante, días, bosque, producción, agua, libertad, agua, comunidad, agua, creatividad, autogestión, barro, territorio, identidad, a 10 años de Tierra Dignidad. Bueno, la idea es juntarnos todos y todas, los vecinos, las vecinas, los amigos, a compartir ese momento, ¿no? Estos 10 años que lleva la toma. Así que bueno, están todos invitados. Arrancamos al mediodía con Locro en la feria. A partir de las 21. Fiesta. Bandas en vivo. Comparsa afro. Nacida y malcriada. Buffet. Cerveza casera. Empanadas de fide. Nuestra fotografía. 10 años de Tierra y Dignidad. Entrada a la gorra. Centro Cultural Eduardo Galeano. Thank you. fechas de calendarios. Hoy veo las orillas y los que habitan y los que habitan. Termino mi procesión, ya encontré la última casa. Hombre, barro y confusión, los que aguantan las heladas. ¿Cuál será la última casa que se borde la ciudad? Con una ventana abierta que dé al campo y al mar, la que los vientos le pegan primero sin preguntar, y un perfume de infinito le deja el aire al pasar. La la la la la la la. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo, que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Bueno, y en el bloque ahí a punto de cerrar este de Usina Negra, estamos en comunicación con Elías, compañero delegado de ATE de aquí del Bolsón, con quien hemos venido charlando ya varias veces y hoy se comunicó con nosotros como para contarnos un poquito la situación en la que están los trabajadores de ahí del corralón de la municipalidad. Buenas tardes, Elías. Hola, Tony, buenas tardes a toda la audiencia y bueno, agradecerte este espacio que me brindás para poder contar un poco de lo que ya es sabido por toda la comunidad, ¿no? La situación de los empleados, la situación que estamos viviendo. Contarte que el día viernes finalizó un mes de conciliación obligatoria que demandó, digamos, el Ministerio de Trabajo de provincia, el cual primeramente era por 15 días, después se determinó que se agregaran 10 días más por una cuestión de que no había propuesta del Ejecutivo y entonces nosotros no pudimos, durante este mes que pasó y los primeros días de este mes, no pudimos hacer ningún tipo de asamblea, ningún tipo de reunión, pero ellos sí pudieron cambiar los compañeros de trabajo, no presentaron ningún tipo de propuesta de los 10 puntos casi que teníamos para tratar, solamente uno solo se trató, que era el de los días descontados, siempre y cuando nosotros no tomemos ninguna medida de fuerza, o prácticamente lo que dice el papel y lo que dijeron, no sigamos con ATE, no sigamos agremiando, no sigamos con la asamblea, no sigamos con nada, y ellos me vuelven los días. Pero bueno, eso fue el día viernes, terminó la consignación obligatoria. Entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo, como para que ellos sepan de que nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir peleando por los derechos del trabajador, por los derechos del empleado municipal, y vamos a seguir haciéndole frente a las situaciones que ven. Pues te agradezco yo el espacio que nos brindás, porque queremos usar los medios, queremos que la sociedad se entere aún más de la situación de los empleados municipales, la situación de los que nos encargamos todos los días de mantener limpio a la ciudad, de llevar adelante este pueblo, y teniendo en cuenta que viene una temporada de verano en la cual vienen muchos turistas y necesitan del empleado municipal, necesitan que la municipalidad responda por la gente que nos visita. Y bueno, pero tampoco ellos tienen ningún tipo de propuesta. Como vos sabrás, lo único que ellos nos impusieron fueron 120 pesos de aumento que vino ya para esta liquidación, lo cual no fue una propuesta ni ningún acuerdo, fue una imposición que ellos hicieron, la cual si nosotros la rechazábamos o la aceptábamos, daba lo mismo porque ya venía para la liquidación. Y bueno, más allá de eso, ningún tipo de propuesta. Dijeron que quizás para mediados de diciembre podrían llegar a tratar otro aumento que posiblemente sería para marzo o abril del otro año, ¿entendés? Entonces es una tomada de pelo, es una vergüenza lo que están haciendo. Nos está llegando el traslado a casi todos los que participamos en ATE, del Corralón, donde está el sector fuerte, nos está llegando a todo el traspaso a tránsito, a obras públicas, cuando nosotros jamás hemos pedido el traspaso. Y aparte esto ha salido en plena conciliación obligatoria, ellos han sacado un decreto el cual obliga prácticamente al empleado municipal a que lo tengan que cambiar de trabajo. Y nosotros, los puntos que tratábamos en la conciliación era de que eso no se podía, eso está en contra de la ley, y los tipos se toman todo el tiempo de sacar un decreto, viste, que no aprobará, pero bueno, estamos muy afectados, pero bueno, queremos contar la realidad, y por eso nuevamente te agradezco, Claudio. Bueno, muchísimas gracias, Elías, por comunicarte. Sabés que venimos difundiendo todo el conflicto en lo que viene pasando ya desde hace rato. Por ahí, comentar de nuevo cuál es la demanda concreta en cuanto a lo salarial, por ejemplo, o a las condiciones de trabajo, ¿no? Que es lo que más venimos recalcando desde que ustedes están con el conflicto. Sí, nosotros estamos pidiendo un aumento del 25%, que incluso fue presentado por el concejal Raúl García, el cual sabe bien los números que se están manejando en el municipio, por eso él hace ese proyecto acorde a los gastos del municipio. Nosotros fuimos a apoyar ese proyecto hace aproximadamente un mes y medio, y lo aprobaron, porque fueron 4-3, y bueno, ahora vamos a ir de vuelta, queremos ir de vuelta mañana al Consejo Deliberante o el día viernes para ver cómo sigue esto, para ver cuándo se va a tratar de vuelta ese tema, para un poco para presionar, para que nos den explicación de por qué no nos pueden dar un aumento salarial. El señor intendente quiere hacer un anfiteatro de 1.800.000 pesos, y para eso sí tiene capacidad de gestión, y para aumentarlo nosotros 300-400 pesos a los empleados municipales no tiene capacidad de gestión. Entonces es una vergüenza, no tiene dos dedos de frente, no tiene corazón, no tiene nada el tipo este, ¿viste? Entonces siempre hemos buscado el diálogo, y hoy día nosotros hablamos así con impotencia, porque es tanta las ganas y las fuerzas que nos han robado, que hoy nos sentimos impotentes, porque encima nos condicionan de que si nosotros seguimos con paro, que nosotros seguimos a asamblea, que si nosotros seguimos con esta movida de ATE, bueno, ya han cambiado a varios compañeros de trabajo. Creo, estamos seguros de que están presionando a muchos compañeros, porque en esta semana nomás hemos compañeros que se han desafiliado del gremio, los cuales automáticamente les volvieron a dar las horas extras que no les daban desde que se habían afiliado, y volvieron a tener los mismos beneficios que antes de que se afiliaran al gremio, ¿no? Y eso es una vergüenza, es una chicana que ellos tienen en contra de nosotros, pero bueno, nosotros no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando, fuimos elegidos por la mayoría de los empleados municipales y a ellos nosotros les tenemos que responder. Elías, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy grande. Listo, gracias Claudio, nos vemos. Nos vemos, hasta luego. ¿Cómo sigue accionando este tema que venimos arrastrando de hace muchísimo? Pasamos por las elecciones, por este inicio del sindicato dentro de la municipalidad, intentando una reivindicación desde las más mínimas. Y hoy nos encontramos con esta situación así atropellante. No sé cómo decirlo, me dejó lograr que se desafilien personas que habían logrado cierta afinidad, la lucha, bueno, bien claro, lo deja igual que la lucha continúa, pero bueno, tenemos que estar ahí difundiendo esto que pasa porque, como él dice, son ellos los que levantan toda la basura que hacemos todos los días, son ellos los que mantienen la plaza limpia, son ellos los que laburan para el Estado y laburan, la verdad, de una manera... Y algo importante para lo que es una radio comunitaria es que las organizaciones se acerquen y llamen por teléfono y digan, acá estamos en esta, necesitamos esto, difundir sus cuestiones, y eso es parte del sentido que tienen los medios alternativos, ¿no? Que sean una usina de noticias desde las bases, desde la gente que está organizando, que está peleando, y por eso agradecemos e invitamos a la gente que escucha a traer cuestiones, problemáticas, así como hoy fue una tarde un poco marcada por eso, por Elías, por la Turca acompañando, por Natalia en el llamado telefónico, y bueno. Así se van haciendo los distintos miércoles, los distintos lunes y martes también, con corresponsalías, un poco así se va haciendo la radio, intentando invitar a apropiarse del aire, de los espacios, de que estamos para que se difundan todas estas luchas, y bueno, acá vamos, tejiendo redes. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Y acá volviendo ahora sí para cerrar este Usina Negra. Y ya estaba la costumbre de que queríamos algo literario, algo para cambiar el lenguaje para el cierre del programa. Y preguntó Diego ahí al aire y yo estuve pensando, hurgué en algunas cosas, veía que estaba otra vez lo del trabajo precario dando vuelta y me encontré en mi computadora con un texto que había estado laburando a lo largo de esta semana con respecto a en el Instituto de Formación Docente, ¿no? Con el problema de la precarización laboral, en relación a Marx y a... esos viajes que le gusta hacer usted por distintos por ahí, autores. De aquí para allá, entre lo que estaba ahí y... Contamos para los que no te conocen, profe de historia, de la carrera del profesorado de historia, acá en el Instituto de Formación Docente en el Bolsón, y entre ellos tiene muchos escritos. Entonces, los miércoles algo le digo, Clau, algo tenés ahí para leerte. Bueno, y acá encontré algo que salió en un boletín de la Coordinadora Trabajadores Precarizados hace un par de años atrás. El texto este sale en una juntada armando el boletín, pensando qué era la precarización laboral, discutiendo, tomando algunas cosas que nos marcaban desde la precarización laboral, y me acuerdo que salía la inestabilidad, la alienación, bueno, varias cosas ahí... En relación a esto, mira, acá tengo, incluso encontré el mail con el que habíamos laburado, tiempo laboral, tiempo libre, organización de los tiempos laborales como matriz para los tiempos de la vida. ¿Todo eso en un desarrollo de una clase? No, es una reunión de gente del colectivo de la Coordinadora de Trabajadores Precarizados. ¿Esto en el contexto de en qué ciudad? En Buenos Aires, en donde discutíamos que los laburos en los que participaba cada uno, o uno era encuestador, el otro trabajaba en un call center, el otro trabajaba como precario del gobierno de la ciudad. Otros éramos estudiantes que... Cada uno tenía su situación. Claro, entonces todos éramos teníamos algo en común que era la precarización, pero muy difícil encuadrarnos dentro de un mismo laburo, porque desde, imagínate que un tipo que trabajaba en un call center, a alguien que trabajaba en el gobierno de la ciudad, a uno que daba clases particulares y en un instituto y le pagaban 2 mangos por viajar por toda la ciudad. Entonces, como las complejidades. Lo que buscamos y era. Todo lo que faltaba también. Y todos todo lo que faltaba, todos claro, los ¿no? Que faltaban dentro de una sociedad como Buenos exacto, Aires, una ciudad exacto. Conurbano. Algo que charlábamos, bueno, era nuestra precarización laboral por ahí. También era menos tremenda quizás que un trabajo en negro, también, el peor de un trabajo en negro, ¿no? O sea, eso lo teníamos claro, ¿no? También hasta dónde puede ir. Claro. Bueno, y en eso sale un texto. Yo intento tirar una musiquita de fondo. Vos dale, no, yo, esto es lo que encontré. Bueno, dale. Yo también. Inestabilidad. Inestabilidad del día, de la semana, de este mes, del que viene, de este año, el próximo. No tenemos almanaque que nos cuente el tiempo. El día de hoy puede ser uno del año que viene o de hace 3 años. Siempre es igual. Un trabajito, después otro. La búsqueda de trabajo es permanente. La búsqueda de qué hacer. Búsqueda que en realidad es de plata y no de trabajo. Esto es solo una mediación aparentemente necesaria para tener con qué comprar el arroz o pagar el alquiler. El alquiler no es inestable. La luz, el gas o la electricidad no son inestables. El precio de la fruta, las verduras, la carne, aumenta. Los remedios, mejor no necesitarlos. El tiempo de trabajo es inestable. Los gastos fijos de subsistencia no son inestables. Los sueldos son inestables. Los puestos de trabajo son inestables. La cobertura médica es inestable. La necesidad de comer, curarse y disfrutar no es inestable. La instancia entre una y otra serie está ocupada por nuestro cuerpo. Cuerpo de hoy, siempre de hoy. Porque mañana no se sabe. Tal vez sale un trabajo nuevo. Tal vez haya que dejar la casa y mudarse a un lugar más barato. Tal vez haya que trabajar 14 horas por día y abandonar todo lo demás. Tal vez trabajar 3 horas diarias con un sueldo rescatable. El tiempo es tal vez. Imposible pensar siquiera en un proyecto a mediano o largo plazo, como dicen los economistas. El tiempo es hoy, y hoy es siempre. Es todo lo que se puede saber. En medio de lo que se sabe y lo que se gusta y lo que se busca, están quienes sobreviven, sobreponiéndose a las dos cosas. Y persiguen u olvidan según el día de deseo de estudiar, el de un viaje el año que viene, de algún día tener un hijo, de no pagar un alquiler y tener donde vivir. Deseos que no son tales sino entelequias voladoras, que aterrizan y levantan vuelo, alternativamente, sin más razón que el azar. Usina negra. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y dejame el lugar que tengo una noticia. Dejame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Y pasa a ser una música que no se identifica, pero qué mejor cierre de todas estas dos horas que pasamos con esta lectura que da fin a bueno, tú una posición, ¿no? Con lo que es precario y no. Que... Lo extrañábamos, fueron dos miércoles que lo extrañamos. Lo pasa bien, claro. Sí, muy, muy ameno. Bueno, se va a esta Usina Negra con este regreso después de vacaciones, viendo un poco las cosas a la distancia, viendo la radio a la distancia, el programa a la distancia. Más allá de que hay mucho por aprender, por sumar y por hacer, se ve que hay un potencial enorme cuando se abre la página de la radio, cuando se abre la página de Prensa del Pueblo. Mucho laburo encima, información, notas, se saca. Empiezo a buscar, digo, bueno, a ver, ¿de dónde salió esta nota? ¿No? Porque digo, veo ahí, no sé, se me ocurre, Avia Yala, y entro a Avia Yala, y claro, entras a esa página y te vas de viaje porque tenés 200.000. Entonces, bueno, abrazo grande a todos los cumpas de Prensa del Pueblo. Podría nombrarlos, pero seguro me voy a olvidar de alguno. Entonces, yo sé que están o se enterarán de que va un abrazo grande y se los daré también cuando los vea. Bueno, Javi, que estuvo dando la mano acá ese miércoles, operando, dando apoyo al programa. Lucina. Sí, Javi se portó muy bien el otro miércoles, que incluso me llamó para ver si qué pasaba el miércoles pasado, y yo, como estaba con el laburo, no pude acompañar, pero bueno, estaba ahí. Sí, al pie del cañón, Javi. Abrazo grande. Bueno, ¿quién más? No sé, empecé a nombrar a Javi, pero bueno, hay que nombrar Beto, Juan, el Rafa, que es el que al final del programa lo sube también, lo saca de acá, de su casa, lo mete por el Ibernauta, no sé cómo lo hace. ¿Quién más? Bueno, Ana, yo no sé si nombré. Hubo Peña de la radio también el sábado, digo, Peña, mucha gente laburando. La gente del Pueblo TV, no termino más. Colocó los dos tramos de antena que faltaban, hay nota en Prensa del Pueblo también de eso. Yanti arriba, un limado a 25 metros de altura poniendo, bueno, súper asegurado, pero bueno, uno lo ve acá abajo, un limado allá arriba. Un abrazo grande a Yanti, un genio. Se viene el Pueblo TV, así que felicitaciones por, ya están puestos los dipolos para empezar a transmitir después de ese primero de mayo que fue en el SIC, ahí un chisparroteo dentro del transmisor. ¿Qué más? ¿Qué sé yo? Sí, nos quedaron miles de cosas afuera. Trelew, el Mocase, la sentencia, el asesinato del cumpa del Mocase. Bueno, vamos a estar... Igual un programa que fue muy local, digamos, y eso sí, también está bueno. Sí, y que es importante en la medida que podemos ir enganchando con gente que está moviéndose, haciendo cosas y que se acerca a la radio y por ahí. Me estoy olvidando, me llamaron de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo porque hay actividad este fin de semana. Terminar el programa sin nombrarlos, me iban a colgar. Es viernes y sábado, 19:30 horas. El viernes es en Epuyén, en Salón Los Pinos. Y el sábado es en el Instituto de Formación Docente. Bueno, se van a juntar por el tema de la mega minería, donde va a estar, se va a desarrollar el informe de cateo minero en Chubut y Río Negro. Bueno, hay el sábado a las 16 horas hay una actividad también organizada por la gente de la Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra, de Machín Ahogado, también como para discutir un poco el panorama, desde qué bolsón se quiere, cómo construirlo, eso, produciendo, en eso organizándose. Creo que 16 horas en la Escuela Hogar es la convocatoria para la gente y las organizaciones que quieran participar. Para ahí el que se quiera participar, que se informe un poquito mejor, porque... Exactamente, pero el dato es ese. Es el sábado ahí, y estamos entre las 16 y para ahí arranca las 16 horas, o la bolsonera. Bueno, también la... No, teníamos una entrevista pautada con gente con ellos y no nos dio. La Turca, para el viernes 5 de la tarde, así juntarnos es, para ver qué pasa con esa esquina del bolsón, esquina que codiciada por varios. Y bueno, nada, y bueno, se nos fue, se ya, fue está, ya está, listo, son más de 6:16, sí, por acá también, así que listo. Será hasta el miércoles que viene. El lunes, 16 horas, está Corresponsalías Populares, 16 a 18, martes, miércoles venimos nosotros, Usina, viernes Somos Resistencia, Camilo, una sonrisa amplia, el viernes, domingo, y así estamos, nos vemos. Nos vemos.